El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, tengan todas y todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumag Ortiz. Muy buenas tardes. Quiero iniciar esta tarde agradeciendo a cada una de las personas y de los portadores de patrimonio que participaron en el encuentro Navidad con Diversidad Cultural, Artesanías con Identidad. Muchísimas gracias a toda la gente que participó y se dio cita a este encuentro y pudo admirar y adquirir productos de primera calidad a precios justos, reales y sobre todo tener la interrelación con los artesanos, con estos portadores de patrimonio. También quiero agradecer al jurado calificador porque justo el jueves 17 se realizó, se otorgó el reconocimiento a la excelencia artesanal en tres áreas: artesanía étnica, tradicional y contemporánea. Muchísimas gracias a los compañeros, a los de los países hermanos de las embajadas latinoamericanas como la Embajada de la República de Cuba, Venezuela, Nicaragua y también Bolivia, que estuvieron presentes a través de sus señores embajadores y también de sus delegados. De igual manera, a nuestra gran amiga, la doctora Estelina Quinatoa, también a mi otra gran amiga como es y parte de este programa, la doctora María del Carmen Molestina. De igual manera, a Isabel Terán, que es parte de los coordinadores de los comités de solidaridad de los países latinoamericanos. Y muchísimas gracias también a Karina Clavijo y a Leonel Valenzuela por contar con su apoyo, su presencia ese día y sumarse a este homenaje. Bueno, en emisión del programa de esta tarde lo dedicaremos al festejo del natalicio del Niño Jesús, conocida también como Navidad. ¿Por qué se llama Navidad? ¿Quién era el niño? ¿Quién era Jesús? ¿Y cuál es el origen de la Navidad, del festejo de la Navidad en el mundo y en el Ecuador principalmente? Para ello, contamos con la presencia de una gran amiga del programa y que siempre es un privilegio que esté en esta tarde en el programa, la doctora María del Carmen Molestina. ¿Cómo le va, mi doctora Molestina? Gracias, Dimas, por invitarme. No, más bien, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo le ha ido? ¿Muy bien? Bien, bien. ¿Qué tal le pareció el encuentro Navidad con Diversidad Cultural? Interesantísimo. Había una serie de artesanías nuevas, otras tradicionales, pero con unas técnicas novedosas. Estaba para que todo el mundo asista y compre los regalos de Navidad que haya querido, porque había cualquier cantidad de todo. Sí, con una prolijidad a los artesanos de diferentes regiones. ¿Quiénes fueron los que se otorgó este reconocimiento a la excelencia artesanal? Fue nuestro compañero, que también lo hemos tenido varias veces acá en el programa, el Abraham Paucar, del sector de la Toya de Huangopolo, en artesanía étnica, en el tejido de crin de caballo, no del pelo del caballo. Él hace un proceso de tinturación vegetal muy acorde con la mano a la madre naturaleza y va haciendo tramas desde cintillos, bueno, realmente hasta figuras maravillosas. En artesanía tradicional fue escogida doña Rosa Alviar, es una bordadora de Zuleta que pertenece a la Asociación de Bordadoras de Zuleta, y quienes son parte de ese equipo de mujeres, de esas manos maravillosas que bordan las camisas para el presidente de la República. De igual manera, en artesanía contemporánea obtuvo este reconocimiento doña Fátima Pesantes y su esposo, que trabaja, Guillermo Jiménez, con todo el trabajo en figuras de porcelanicrón, pero este porcelanicrón ya es una masa porcelanicrada que con la experiencia y el probar durante todos esos años han logrado una masa muy consistente, puede ser fácilmente modelada, pero sobre todo el acabado y la originalidad que le da a sus diseños estos grandes artistas. Pero todos deberían ser reconocidos a esta excelencia artesanal. Realmente hacen un gran trabajo nuestros artesanos, hombres y mujeres de este maravilloso país llamado Ecuador. Bueno, y nos vamos, ya se acerca un pequeño feriado por la Navidad, y qué bueno, ¿por qué no viajar a la costa ecuatoriana, a la sierra, a la Amazonía, a Galápagos? ¿Por qué no? Pero sobre todo conocer nuestro maravilloso país. Y así es como vamos a iniciar nuestro programa, y nos vamos a la provincia de Manabí, esos lugares y parajes con sus diferentes sitios, como Bahía de Caracas, qué lindo, o irse, ¿por qué no?, a la zona del Parque Nacional Machalilla. Me encanta Manabí. ¿A usted, mi doctora, Manabí le gusta mucho? Me encanta, sí. Y la comida. Tiene mucha diversidad, y la comida es riquísima. Y la gastronomía, y la gente, sí, es tan amable, y todos siempre guardan un manejo en la limpieza. Eso me gusta. El Manabí es muy, muy generoso, muy cordial, y sobre todo esa comida deliciosa. Pues bueno, a la gente que se va a la playa o a cualquier parte del país, pues que disfrute en familia. De eso se trata la Navidad. Es por eso vamos más adelante a conversar con nuestra querida doctora María del Carmen sobre lo que representa realmente la Navidad. Bueno, vamos a irnos a empezar nuestro programa. Saludamos al Daniel Castellanos, al Snoopy. ¿Cómo le fue en sus vacaciones? Muy bien. Qué bueno, mi querido Daniel Castellanos. Bueno, iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas. No se olvide, a través de las redes sociales, www.casadelacultura.gob.es, hay un link que es del Facebook Radiodifusores CCE, o también a mi Facebook personal, Yumac Ortiz. Ahí está el enlace para que usted directamente no se pierda del programa y de toda la excelente sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos, iniciamos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos a la provincia de Manabí, con su capital Puerto Viejo, con una población de 1.186.025 habitantes, con una superficie de 18.878,8 kilómetros cuadrados. Ruta del Sol y exótica tierra, donde se reaviva la cultura aborigen ecuatoriana ante la imponente presencia del Océano Pacífico que baña sus afrodisíacas playas. La encantadora provincia de Manabí está ubicada estratégicamente en la costa central del Ecuador, limitando al norte con la provincia de Esmeraldas, al este y al sur con las provincias de Los Ríos y Pichincha, y al oeste con el Océano Pacífico. Las culturas precolombinas, Machalilla, Valdivia, Chorrera, Jamacuaque y Bahía de Caracas habitaron estos territorios durante los periodos formativo y de desarrollo regional. Esta provincia se comunica con las principales ciudades del país por vía terrestre, marítima y aérea. Esta encantadora tierra de mágicas comarcas, habitada por gente amable y valiente, goza de un clima agradable que va desde el subtropical seco hasta el tropical húmedo, con una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Posee amplias y hermosas playas y cuenta con centros artesanales dedicados a la confección de una gran variedad de artículos en paja toquilla, coco, tagua, entre otros. La comida manabita se caracteriza por la exquisitez y variedad de sus platos, y su café es muy apreciado por su aroma y sabor.

que Cristo nació, anunciando al mundo que Cristo nació. Hola, les saluda David Minchala de la Radio de la Asamblea Nacional del programa La Cabina Juvenil y estrechamos un saludo muy grande a Trazos de Nuestra Identidad, programa de la Radio de la Casa de la Cultura de Yumag Ortiz. Muchísimas gracias por dar espacio también a mucha gente para que pueda dar sus opiniones, dar sus puntos de vista para poder seguir construyendo así identidad ecuatoriana, identidad de los jóvenes, identidad del pueblo en sí. Muchísimas gracias y éxitos para todos. Soy Emma Ortega, de la Asociación de Mujeres Nela Martínez, representante en Ecuador de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN. He estado con una satisfacción inmensa en el programa de Yumag. He sentido su ternura, he sentido su fuerza y su compromiso. Me ha consternado el saber que pocas mujeres hablan de ella con esa identidad que lo hace. De manera que mi saludo a ella, mi felicitación y sobre todo para el programa Trazos de Nuestra Identidad, mi felicitación, mi enhorabuena profunda. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Así es, reiteramos la bienvenida a nuestra gran amiga, la doctora María del Carmen Molestina, una arqueóloga, historiadora, importante, que ha hecho grandes aportes a nuestro país y sigue haciéndolo. Y tenemos el privilegio, por supuesto, de contar cada que su tiempo lo permite aquí en este espacio de Trazos de Nuestra Identidad. En Historia que no nos he contada, hablaremos, como les dije al inicio, sobre este niño, este el Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién era el niño Jesús? ¿Dónde nació? ¿Su entorno? Porque a veces nos cuentan la verdadera historia a medias, ¿no? Y no realmente no sabemos en lo profundo cuál es el origen de todo lo que a veces practicamos, de estas festividades católicas, ¿verdad? También un poco de dónde viene el nombre de Navidad. ¿Y por qué se festeja la Navidad y desde cuándo se festeja? Y sobre todo también en el Ecuador, cómo se introduce obviamente la llegada de los españoles, pero cómo se va desarrollando esta práctica religiosa en base al festejo, al recordar el nacimiento del niño Jesús. Y que mucha gente dentro de la religiosidad ecuatoriana, que es muy, muy fuerte a nivel católico, incluso se hacen devotos del niño Jesús. Bienvenida mi doctora María del Carmen. Gracias, Yumag. Bueno, empecemos desde ¿quién era Jesús? Bueno, buena pregunta, ¿no? Es lo mismo que muchas veces le hacían en el Evangelio, cuando él vivía, que lo relata el Evangelio, ¿no? ¿Y quién eres tú? Y él a su vez a los discípulos les pregunta, ¿quién dicen que soy yo, no? Entonces uno empieza, uno Elías, otro Jeremías, y así empiezan a decir cosas, hasta que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Ahora, tiene una sola naturaleza, que es la divina, pero son dos personas distintas, humana y la divina. Ese es el misterio, ¿no? ¿Cómo puede ser esto, no? Cuando hablamos, permite tener la fe también ante eso, ¿no? Claro. Entonces, pero cuando hablamos y decimos Jesús, nos estamos refiriendo a esa naturaleza humana, ¿no? A esa persona humana, que es Dios encarnado, digamos, ¿no? Que toma nuestro cuerpo y vive con nosotros. Cuando hablamos de Jesucristo, nos estamos refiriendo ya al Mesías, a ese Dios, a esa parte divina, ¿no? Esa persona divina de Dios, de Cristo, ¿no? Entonces, esta conjugación conjuga las dos cosas y ese es el personaje que tenemos, ¿no? Dios encarnado. Ahora, lo interesante es cómo un Dios que se abaja a estar con nosotros, nunca él se regodea o se enorgullece diciendo yo soy Dios. Al contrario. Soy omnipotente y puedo hacer lo que quiero. Claro, ¿no? Al contrario. Él viene a darnos ejemplo de lo que debe ser nuestra vida como cristianos, ¿no? Y como seres humanos, ¿no? Desde luego. Entonces, es eso, él se despoja de su divinidad, de alguna manera, por decir con palabras humanas, ¿no? Se despoja y es una persona sencilla. Una persona que está en los detalles pequeños, nace en Belén, en un sitio que prácticamente nada ostentoso, nada, lo que se habla de la cueva de Belén, ¿no? En realidad lo que pasa es que para el mundo romano, para la época de Cristo, las posadas siempre tenían a un costado hacia afuera, tenían un sitio para poner los animales, porque la gente, es como nosotros decir la cochera para los autos, ¿no? Claro, eran los caballos, los burros. Los burros sobre todo, porque a veces no es que montaban sobre el burro, sino que cargaban sus cosas sobre el burro, porque trasladarse de un lado al otro significaba trasladar la casa. Y eran como peregrinos, iban en caravanas. En caravanas, ¿no? Claro, entonces tenían ese espacio. Ahora, ¿qué sucede? Para una mujer, sobre todo en el ambiente judío, la mujer es nadie prácticamente, ¿no? Es un machismo terrible, exagerado, terrible. Pero para una mujer que entre a una posada, significaba que era lo que en la audiencia llamaban las mujeres de mérito o algo así, ¿no? Es decir, nosotros diríamos una puta cualquiera, claro, perdonen la palabra. Eso es lo que diríamos nosotros, ¿no? Entonces, no, eso no estaba bien. Claro, entonces, ¿no? Se veía mal. Y peor en una persona, ¿no?, que estaba esperando un niño, ¿no? Entre a una posada donde estaban todos los borrachos. No, y además es que ahí te abusaban tranquilamente porque ibas para eso, ¿no? Entonces, se quedan afuera, se quedan en el lugar de los animales. Porque además tampoco es que al trasladarse en la caravana, cada uno se acomodaba como una especie de, digamos, de campamento, ¿no? Claro. Porque tampoco parte por estos problemas de la posada. Por otro lado, por el espacio. Imagina lo que es trasladar millones de gentes de repente a todo el Ecuador, a Quito. Es decir, claro, no abastece, ¿no? Entonces, se dispersaban y se ubicaban donde podían. Donde podían. Entonces, ese es el ambiente en que nace Jesús, ¿no? Por eso es el establo, ¿verdad? De los ganados, claro, los burritos, claro. Los... Entonces ahí vienen ya las leyendas, muchas cosas, que la devoción a lo largo del tiempo cristiana empezó a rodear a la cueva de Belén, ¿no? Por ejemplo, la mula y el buey, eso está en los evangelios apócrifos que se llaman, es decir, aquellos que no son los evangelios escritos inmediatamente después de la muerte de Jesús y de la resurrección, sobre todo, sino posteriormente, en los segundo, tercer siglo, y donde la piedad cristiana añadía cosas. Entonces la mulita y el buey le calentaban con su aliento. Oh, es muy, muy tierno, es, ¿verdad? Es muy tierno todo. Es muy tierno. La parte visual, lo que van describiendo, ¿no? Claro, y por el otro lado es esa ternura, ¿no? Porque Cristo, lo primero que nos viene a dar, es, además de la misericordia, es la ternura. Y el amor. No, y la revolución de Cristo es justamente el hombre y mujer son iguales. Él, en los evangelios no dice mucho de la mujer, pero él iba con sus discípulos y discípulas. Claro. ¿No? En la parte femenina y masculina. Iban, ¿no?, hombres y mujeres iban atrás de él. Entonces, estaba igualando al hombre y a la mujer, ¿no? Le estaba sacando de esa ignorancia, de esa reclusión en su casa, donde prácticamente era un objeto para el marido, ¿no? Así es. Entonces, esa dignidad que le da a la mujer, ¿no? Empezando por su madre. Entonces, esa es la figura de Dios hecho hombre, ¿no? Por una parte. Por el otro lado, nace Cristo históricamente cuando Octavio Augusto da un edicto. Cada cierto tiempo en el Imperio Romano les interesaba por cuestión de impuestos, por economías, por toda una serie de cosas políticas. De organización política y social que se manejaban los romanos. Claro, entonces ver más o menos cuánta gente estaba en el imperio. Para que se caigan con los impuestos y también para otros fines, ¿no? No, y sobre todo para calcular, porque en el Imperio Romano, sobre todo para la época de Cristo, no todo el mundo era ciudadano romano. Para ser ciudadano romano, tú decías, yo quiero ser ciudadano romano, no importa qué origen tenías, ni de qué grupo étnico eras, ¿no? Y entonces, la persona que quería tenía que hacer lo que se llama ahora todavía la hoja de vida o el currículum vitae, ¿no? El recorrido de la vida. Entonces tenías que prepararte para ser ciudadano romano y pensar dentro de la mentalidad romana y utilizar las leyes romanas. Por eso, por ejemplo, entre los apóstoles, San Pablo es ciudadano romano. Claro. Aunque no tiene, es judío, digamos, de nacimiento y de todo, claro, ¿no? Claro, no le tocaba como otra también. Pero no, o sea, él nace judío y se forma en la escuela de Gamaliel, o sea, se forma en como para ser sacerdote hebreo, ¿no?, de los judíos. Pero a la vez es ciudadano romano. Entonces ya es otra mentalidad, es una mentalidad más abierta, ¿no? Es otra cosa. Bueno, y en esa época también cabe decir, bueno, cuando nace Jesucristo, eran perseguidos los judíos, los cristianos por los romanos, ¿o no, todavía no? No, hay que dividir. O sea, para el nacimiento de Cristo, los romanos nunca persiguieron a nadie. Ya. El problema de los romanos es que, por un lado, son muy abiertos en el sentido de costumbres, religión, parecería un estado, un imperio del siglo XXI. Pero por el otro lado, ellos, lógicamente, al pueblo que estaba bajo su imperio, le exigían tributos, como ahora los impuestos, ¿no? Así es. Sí, pues, o sea, claro. Tenían que dar... Eran imperios. Lógicamente, claro, y tenían que dar de acuerdo a sus ganancias en una economía agrícola, ¿no? Entonces, ese era el otro cara. Ahora, el judío o el griego o cualquiera que esté en el Imperio Romano podía escoger. A mí que me juzguen por la ley mía tradicional, por ejemplo, si yo era, digamos, estaba en el Imperio, en la parte de España, ¿no?, en la Bética, que es la zona de Andalucía, por las leyes tradicionales de Andalucía, antes de los romanos, o por el derecho romano. Ahora, para ellos, la perfección y el llegar a ser de verdad civilizado era aquel que se metía en la cultura romana y se juzgaba con las leyes romanas y se llegaba a ser ciudadano romano. Ese era el civilizado, ¿no? Tenían como, en cierta forma, la ley romana hasta ahora la usamos, ¿no? Es muy perfectible, ¿no? Entonces, hacían estos censos que los promulgaban un X momento y podían durar 5, 6, 10 años. No es que era, ¿no?, inmediato, de un mes. No era semana, como ahora, que decía, el censo de población ya durante este mes ya. Y ahí listo, ¿no? Listo, claro, ¿no? Aparte, claro, las entonces, distancias y la población, ¿no? Claro, entonces en el caso de los judíos, que ellos siempre, porque cuando hablamos de Israel o de Palestina, con el nombre antiguo, tenemos que tener en cuenta que hay tres grupos étnicos que conviven en un X cantidad de territorio. En un mismo territorio, ¿no? No en un mismo, sino en una zona amplia, pero a la vez está dividido en tres partes. Entonces los judíos son los de Judea, en la parte medio centro-sur, digamos, ¿no? Yeah. Y ahí, luego vienen los samaritanos, ¿no? Uh-huh. Los galileos, que no son judíos, ¿no? Entonces, los que tienen un origen familiar de tribu, de Judá, que, ¿no?, de ahí sale judío, de núcleo, ¿no?, ¿no?, de la tribu Judá, entonces ellos tenían que ir a su lugar de origen para ser censados. Y eso es lo que le pasa a la, entonces, a los Belén, papás de, o sea, claro, Belén es la ciudad de David. Claro, Belén es la ciudad de David. Los judíos, su centro, su núcleo está en Belén. Después se crea Jerusalén, pero primero es Belén, claro. ¿no? Belén, así es, ¿no? Claro, entonces van hacia a la ciudad de David, a donde están sus raíces étnicas, ¿no? Claro, para ser censados. Entonces ahí van de toda la zona de Judea, ¿no? Van hacia la ciudad de David y otras pequeñas poblaciones que había, donde había el origen de él. Porque ahí podían constatar los romanos, pues, digamos, en el archivo, cuánto, y ir escribiendo todas las notas del archivo, ¿no? Existente, ¿no? Exactamente. Y hacia dónde estaban dispersos, donde vivían en realidad. Los romanos, ¿no? Claro, ellos son los que crean el control y el desarrollo. Claro, ellos son los que crean el sistema de censo que tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, en esa peregrinación, digamos, en esa caravana, es que justamente da a luz María, ¿no? La Virgen María. Entonces, es todas esas circunstancias donde no es bien el Mesías, pero no es el Mesías que esperaban los judíos. Para los judíos, el Mesías que esperan... Todavía no llega el Mesías, según ellos, ¿no? Claro, es que en la mentalidad judía interpretaban el Antiguo Testamento como un gran rey, un conquistador, donde con su dedo acababa con todos los ejércitos, con todo, y que así de ciencia nuevamente a lo greco. Claro, entonces nuevamente Dios mitológico. Claro, entonces nuevamente el Israel, el reino de Israel, sería el dominador de toda la tierra de entonces conocida, ¿no? Entonces, claro, ese no es lo que Dios habla del Mesías. Claro, ¿no? Entonces no, eso está fuera de los planes de Dios. Entonces el Mesías viene a otra, con otra misión, más bien de enseñarnos el camino, ¿no? Desde la tierra, ¿no? Y de enseñarnos el camino. Claro. Baja, o sea, se junta, nace, crece con los humanos, interrelaciona con los seres humanos. Y es de enseñarnos un camino en base a luchar contra el egoísmo, ¿no? Por eso es que Cristo, en el Sermón de la Montaña, habla de las bienaventuranzas, que esa es las bienaventuranzas leen al Antiguo Testamento, a los mandamientos. Claro. Entonces dice, bienaventurado el pobre de espíritu. ¿Quién es el pobre de espíritu? Es la persona que abre las puertas de su corazón a Dios y va retirando su ego. Pero cuando es yo, para mí, me están cerradas las puertas a Dios. Claro. Entonces, al abrir las puertas entra el amor de Dios, entonces se va retirando su ego y se da a los demás. Ese es bienaventurado a los pobres de espíritu. Claro, ¿no? Entonces, y la nota también de la solidaridad, del respeto, todo de eso. Por eso siempre digo, Jesús fue uno de los primeros revolucionarios. Claro. Todo eso, entonces eso no es lo que esperaban los judíos. Claro, ¿no? Esperaba un Dios a lo mitológico, ¿no? Claro, un Dios guerrero que venga y que mande al cuerno a todos los enemigos de claro, y que les pase ellos, un ¿no? rayo, ¿no? Algo así. Exactamente. Todo tan surrealista, claro. ¿No? Pero... Y si tú lees bien los evangelios, siempre Jesús les está criticando a los fariseos, a los publicanos, que se supone que son los sabios de la Grecia, pero no quieren aceptar la realidad de ese Mesías que está proponiendo Jesús. Claro, ¿no? Quieren el otro. Entonces, y él les critica, les dicen duros de corazón, les dice, ¿no? Y les dice una serie de palabras bastante fuertes. Y se enfrenta, ¿no? Ante claro. El imperio, ante todo. Ante el imperio romano, no. No tanto. Dentro de su cuestión religiosa, ante esta gente que eran las autoridades religiosas que mangoneaban, que así es, y que lo que les dice, ustedes cargan de reglas y cosas a la gente y ustedes ni siquiera las cumplen, ¿no? Es como entonces, se vuelve a repetir la historia, de alguna manera las sociedades y los seres humanos volvemos como siempre a insistir en eso, ¿no? Lo que dejó Dios, lo que vino, ¿no? A hacer equidad, justicia social, respeto, ¿no? Más armonía. Y seguimos en construcción, ¿no? A pesar de los siglos y de los siglos y de los siglos que tiene la humanidad de existencia, ¿no? Yo sí digo, si todos viviéramos el Evangelio, este sería el paraíso terrenal. Claro. Una maravilla, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos que tener conciencia de vivir el Evangelio, de conocerlo y vivirlo. Porque cambiando uno, va al menos a los de su entorno va cambiando. Claro, y así sí, poco ¿no? a poco, a ver si logramos. Y eso no significa fanatismo ni nada. Vamos a irnos a otro villancico, mi doctora María del Carmen. ¿Con cuál nos vamos? Seguimos con la Margarita Lazo. ¿Y con cuál nos vamos, mi querido Daniel Castellanos? Que se fue de vacaciones rapidísimo y volvió. Navidad del Niño. Para ustedes. Estamos conversando con la doctora María del Carmen sobre este primer revolucionario de la humanidad, como fue Jesús. vidriera un gran carrusel. Hay una carita que muy triste dice: quizás algún día te acuerdes de mí. Hay una carita que muy triste dice: quizás algún día te acuerdes de mí. Señor, si de mí te has olvidado, dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar. Porque nací sin hogar, seguiré peregrinando y así tendré que rodar. Porque nací sin hogar, seguiré peregrinando y así tendré que rodar. Navidad del niño, ilusión primera de los que pudieron tener un flautín, mientras en la esquina transparente luce hermosa vidriera un gran carrusel. Hay una carita que muy triste dice: quizás algún día te acuerdes de mí. Hay una carita que muy triste dice: quizás algún día te acuerdes de mí. Señor, si de mí te has olvidado, dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar. Porque nací sin hogar, seguiré peregrinando y así tendré que rodar. Nací sin hogar, seguiré peregrinando y así tendré que rodar. Buenas tardes, soy María del Carmen Molestina Saldumbide, arqueóloga quiteña que ama a su ciudad. Quiero felicitarles a Yomag, a todos los que hacen el programa Trazos de Nuestra Identidad, porque es un programa que nos abre a muchos horizontes. Nosotros como ecuatorianos, como quiteños, necesitamos este tipo de programas tan importantes. Sigan adelante y muchas felicidades. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Zahir Sira, venezolano, latinoamericano. Excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Qué hermosos los villancicos de la Margarita Lazo. Si pueden bajárselos por YouTube, lo pueden hacer. Realmente escuchar los villancicos, que muchos de ellos son, que recién tengo que decirlo, disculparán mi ignorancia, lo que voy a decir, muchos de ellos pensábamos que eran escritos por autores o compuestos por otros artistas de otros países. No muchos españoles, como dice la doctora María del Carmen, pero muchos de ellos, los que normalmente cantamos y que estamos ahí repitiendo todas las navidades y que están en todos los lados, que el Daniel dice, no más villancicos, pero realmente en salidos escritos y y compuestos por artistas ecuatorianos nacionales. ¡Qué importante! Y bueno, y la interpretación con los diferentes ritmos y melodías musicales que hace la Margarita Lazo en este disco realmente es maravilloso. Y escuchar villancicos de diferentes melodías, de ritmos y las letras, pues bueno, también son parte de ese espíritu que uno tiene que tener en esta época que se incrementa, ¿verdad? Ese espíritu de solidaridad, lo que hablábamos con usted, doctora María del Carmen, que para eso vino Jesús a la tierra, ¿verdad? A convivir, a darnos ejemplo de solidaridad, respeto, ¿verdad? Más humanidad, que es lo que hace falta en la actualidad. Y parece mentira que no hemos aprendido de la historia, ¿no? Es un círculo que vamos repitiendo. Pero como dice la doctora María del Carmen, si todos estaríamos en coherencia o predicaríamos los católicos, ¿verdad?, con la cuestión del Evangelio, tendríamos otra mirada, desde el sur, por supuesto, pero otra mirada de lo que representa ser humano, el ser humano en este tiempo y espacio. Jesús vino y murió por nosotros, mi doctora María del Carmen. Así es. Murió por nosotros, y bueno, pero no vamos a hablar de la muerte de Jesús, vamos hablando del nacimiento, de lo que representa. Navidad, natividad es nacimiento, natividad. Navidad viene de natividad. De natividad, ¿verdad? En latín quiere ser nacimiento. Nacimiento, ¿no? Sí, natividad es nacimiento de natus. ¿Y cuándo, ¿no?, se empieza, de la historia de la humanidad, cuándo se empieza a festejar la Navidad, con ese sentido de acordarse del nacimiento de Jesús? Claro, sin fecha, digamos, no el 25 de diciembre, que eso es del siglo V, después de Cristo, por supuesto. Porque no se sabe exactamente qué día nació Jesús. Solo hay un supuesto, ¿no? Solo por el edicto de Octavio Augusto. Augusto, que dice, ¿no?, el 25 nació Jesús, ¿no? O sea, se sabe cuándo Octavio Augusto da el edicto, y en el lapso, desde que empieza el edicto hasta que se da por concluido, en ese lapso nace Cristo. O sea, no se puede decir el 25 de diciembre, el 2 de junio... O septiembre, no, como dicen muchos. No, o en enero, como los ortodoxos festejan el nacimiento. Claro, el nacimiento de los ortodoxos... Lo que pasa es que hay lo que se llama el calendario gregoriano y el calendario ambrosiano. En un principio, al inicio del cristianismo, ¿no?, en los primeros siglos, prácticamente cada grupo en donde se iba esparciendo el cristianismo manejaba su propio calendario. Entonces llegó un momento que el santo, San Gregorio, el Papa, él decide, no, aquí es una confusión de lenguas, ¿no? Porque uno en la natividad en tal fecha, otro en el no sé cuántos, otro. Entonces decide unificar todo y hace el calendario gregoriano, que se llama, que es el que usamos hasta ahora, a nivel religioso y a nivel civil. Claro, dicen que está equivocado, pero bueno, ese es el que nos regimos. Claro, entonces en ese calendario que funciona, es un calendario bastante racional, por eso es que hasta ahora lo tenemos, ¿no? Y así es. Porque funciona todo el movimiento de los ciclos de los de luna, del sol, ¿no? Con las lluvias, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Las estaciones y todo eso. Entonces funciona con la naturaleza, pero a la vez esa función con la naturaleza también combina con la vida de Cristo, ¿no? Ahora, en el calendario litúrgico, que se llama, que es el, en el civil hemos movido un poco, pero el calendario litúrgico termina en la fiesta de Cristo el Rey, es decir, en noviembre, finales de noviembre, y empieza con el Adviento. Claro que es lo que nos explica. Que es el tiempo de espera, ¿no? Y luego ya se continúa. Por eso es que la Semana Santa es variable, no, claro, es exactamente igual. Porque depende un poquito, abril, ¿no? Claro, depende un poquito de los movimientos de la luna, ¿no? Es más acorde con el ciclo lunar de los astros en general, ¿ya? Eso por un lado. Por el otro lado, en ese lapso que nace Cristo, desde los apóstoles empiezan ya a conmemorar el nacimiento de Cristo. O sea, se crea la Navidad, el concepto de Navidad, de natalicio de Cristo. Y era el sentido de festejar el nacimiento de Cristo. Claro, ¿verdad? Pero es un festejo religioso, ¿no? O sea, no es como... No como nos suponemos ahora, que la cenita y que el pavito, no, nada que ver. Eso cambió el sentido de la Navidad. Dani. El sentido de la Navidad el sentido de la Navidad se cambió justamente cuando en el siglo XIX se llama la Revolución Industrial, ¿no? O sea, hay este cambio a una sociedad civil que no tenga nada que ver, se rompe con la religión y Estado, diríamos, ¿no? Entonces, hasta esa época la Navidad es un momento muy bonito porque es el momento de unidad de las familias en torno al nacimiento de Cristo. Y el amor, ¿no? O sea, lo que entonces, representa el Jesús. Claro, y su entonces es la vivencia de la espera, del Adviento, ¿no? En familia, ¿no? En cómo me voy a preparar al nacimiento de Cristo. Y es toda una fiesta, pero a su vez también es una cuestión de entender qué pasó con Dios, con claro, Jesús. Entonces, y por eso es la novena, ¿sí? La novena, no. Claro, o sea, la novena no es común en toda la iglesia. Esa es una tradición más popular, de origen español. Yeah. ¿Ya? Aunque el nacimiento, el hacer el nacimiento, como lo tenemos nosotros, es más bien origen italiano, es San Francisco de Asís. Uh-huh. Pero el sentido del Adviento son cuatro domingos de espera a la Navidad, en los cuales el tercer domingo se llama el Domingo de la Alegría. ¿Por qué? Porque es esa alegría después de la espera que se me acorta el nacimiento, ¿no? Claro, entonces es como cuando uno está esperando un viajero, un miembro de la familia, y ya se va cortando el tiempo. ¡Qué alegría! Ya solo falta una semana, ¿no? Claro, ¿no? Así es. Entonces, ese es por eso se llama el Domingo de la Alegría, o como se decía en latín, el Domenica in Letizia, claro. O sea, el Domingo de la Alegría, por una parte. Por otro lado, todas las lecturas del Evangelio dentro del Adviento están preparando la venida del Señor. O sea, te cogen primero con el nacimiento de Juan Bautista, todo el anuncio del ángel a estos dos viejitos, ¿no?, a Zacarías, y el nacimiento, la visitación de la Virgen, primero la anunciación a la Virgen y luego la visitación. Fíjate qué bonito la figura de la Virgen, ¿no? Ella recibe algo fenomenal, vas a ser la madre de Dios, ¿no? Es como claro, para salir a gritar por todos los portales. Claro, pero ¿quién iba a creer, no? No, que por el Espíritu igual Santo. Igual podían, porque había en el entorno sí había una especie de idea de Mesías, de que el Mesías está cerca, ¿no? Pero ella no. Ella lo que hace es, al enterarse que Isabel, su prima, está esperando guagua, lo que hace es ir corriendo a servirle, a ayudarle, pensar en los demás. O sea, desde un principio, vuela a las montañas, por eso mi prima es mayor, claro, ¿no? Y va a necesitar, ¿no? Y hay ese encuentro maravilloso donde el Bautista salta de alegría con la presencia de Dios, ¿no?, que está con María. Increíble, ¿no? Es lindísimo. Entonces, todas esas meditaciones que propone el Evangelio durante el Adviento te van preparando a esa entrega, a ese ver en qué mejoro y todo eso. Y así las familias vivían antes, ¿no? Claro, y claro, porque era también una de regocijo, pero a su vez de reflexión, de mejorar, de aprender a ser mejor ser humano, exactamente, ¿no? Exactamente. Y en esa época es como liberarse y recibir las bendiciones dentro, claro, de cómo la religiosidad, me dono yo al Señor. Así es, ¿no? Cómo mejoro en darme a los demás. Todo eso, ¿no? Entonces, la cena de Navidad era simplemente una cena de familia, mejor que las normales del año, en donde claro, se festejaba eso, el nacimiento de Dios. Y de ahí surgen los villancicos. ¿Por qué? Porque la alegría de la gente empezó a cantar coplas al niño claro, Jesús en las calles, ¿ya? A lo que iban a la misa del 25, porque la misa del gallo vino después. Mira tú. Sí. Entonces, y a la versión de la mañana la misa. Claro, la del gallo no. Sí, pero digo, la anterior. Las anteriores, claro, iban de mañana, iban cantando. Entonces, por eso se llama villancico, que viene de villano, claro, de gente del pueblo, de la calle. Claro. ¿No? Y claro, cantan en los villancicos, no hay restricciones de decir están haciendo una herejía o no. Claro, no, es algo que sale del corazón. Claro, del amor, ¿no?, que le representa el niño claro, Jesús. Claro, entonces es como ese canto de no me acuerdo si es de Rafael o de cuál, el tamborilero tan famoso. Claro. ¿No? Entonces el pastorcito que dice, yo no tengo nada, pero aquí está mi tambor, ¿no? Claro, te he hecho la musiquita, es mi forma, claro, de esa sencillez de reflejarme el que amor, tienen, ¿no?, los villancicos, sí, que reflejan este amor. O la Virgen que se está peinando, también la, ¿no?, gente pobre de todos los tiempos es la que más... de alguna manera... Pobre y no tan pobre. Sí, pero de alguna manera también es como el aliento de los pobres también, de la gente que no tiene mucho, sí, ¿no? Bueno, en esto no, porque todos, digamos, es una época de compartir. Entonces, era el momento, por ejemplo, la gente acomodada, de rica, brindar, digamos, que la cena de Navidad comía con su servicio. Con la gente que estaba... Y compartían todos. Claro, y ahí lo que llamaban del mismo puchero, la misma olla. Claro, ¿no? ¿No? O sea, es un intercambio donde todos en común comparten, ¿no? O sea, eso es lo bonito de la Navidad, que ahora desgraciadamente se ha materializado mucho con todo este capitalismo, con el marketing que compra, compra, compra y regalo. Se va perdiendo, y la gente cree, claro, que por un regalo está bien regalar, y cosas ecuatorianas en el caso si usted viene de Ecuador. La idea es consumir lo nuestro, ese detallito, pero va mucho más allá. Es ese amor que estamos hablando, que vino a dar Jesús, todo lo que representa el acto de recibir ese día de festejo del natalicio de Jesús, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se implementa en el Ecuador? ¿Desde cuándo se empieza como tal a festejar la Navidad como tal? Bueno, desde que llegan los españoles, ¿no? Ellos llegan con la novedad del cristianismo, ¿no? Así es. Entonces, desde ese minuto se empieza a... Pero con esto que acabamos de describir, ¿no? Este tipo de Navidad, este tipo de cena que tienen, ¿no? Y claro, todo el ciclo de Navidad, es a partir del nacimiento, era todo un festejo a través de las fiestas litúrgicas en torno al Niño Dios, pero en comunidad. Entonces venía el 28 de diciembre los Santos Inocentes, donde era un intercambio de bromas entre unos otros, donde mezclabas lo que ahora le llamaríamos las clases sociales, ¿no? O sea, uh-huh, todo el mundo, el pobre y el rico, se hacían bromas, eran los inocentes. Si quieres, tomaron la muerte de los inocentes, cuando el degollo de Herodes a los, claro, niños, uh-huh, como un acto jocoso. Claro. Pero esa es la tradición española, porque en otros países no, pero en España sí. Por ende nosotros, produce, ¿no? Y había los payasos, el payasito, la lección y todo el jaleo con los niños, y todo en torno para llegar a la fiesta de Reyes. Claro, de, ¿no?, previo, ¿no? Primero... El 6 de enero. El 6 de enero. Pero, y también, por ejemplo, ¿y se tomaba alguna bebida específica, una comida, un, claro, dulce específico? Claro, ¿que se, sí, ha ido manteniendo todavía? En parte se mantiene, pero en parte... ¿Ya? Eso, sí, sí, porque en ese... antiguamente... ¿Qué pavo ni qué otro cuarto, ¿no? Claro, lo hogar es anglosajón, netamente. Sí, o sea, nada que ver, ¿no? Aquí ha de vestido... Aquí había, en familias económicamente pudientes, había el chanchito. Claro, pegaban, tan rico que es el chancho. El lechón que llamaban, ¿no? O sea, un chancho guagua. Eso es lo que se pegaba en Navidad. Pero, y claro, las que no... Bueno, no se pegaban al chanchito, pero el chancho es en realidad un animalito que está a recursos de todo el mundo. Claro, el que tiene, ¿no?, y el que no tiene. Así es, ¿no? Que cría en su granjita. Claro, le crías y le matas a tu chanchito, claro, que le has criado para Navidad, ¿no? O sea, es un poco un animalito que no es solo de cierta clase social. Claro. Pero los vegetarianos van a estar aterrados y el lechoncito, el guagua. Sí, pues bueno, así es la naturaleza, respetamos, está bien, claro, con mucho respeto a la gente que no come carne. Claro, pero esa es la tradición. Ajá, pero es la tradición y la historia que estamos comentando. Claro, claro, entonces, por el otro lado, también había los famosos buñuelos. Y que todavía y se comen, pristiños, los pristiños, qué buenos. Que es el postre típico de Navidad, los pristiños de los buñuelos, ¿no? Y el tamal, es verdad que también se comía aquí, ya después de haber sido ya por mucho. Puede ser que en algún sitio, en alguna localidad, pero no era una cosa generalizada. Era el dulce, ¿no?, como tal, el pristiño y el buñuelo. El pristiño, sí, el tamal es en otras ocasiones, pero los dulces típicos de Navidad son esos, ¿no? Ahora, por ejemplo... Nosotros vemos esos o caramelos redondos que ponen rojo o blanco, o bastoncitos. Ah, de cada, ¿no? Que eso es muy tradicional. Eso es, no es nuestro, eso es, viene de los Estados Unidos. Y eso creó un señor, en, que no me acuerdo el nombre, pero en Indiana, en los Estados Unidos, los United States, creó estos bastoncitos rojos con blanco, que significaba el bastón del pastor. Claro. ¿No? Y entonces el blanco es la inocencia de Cristo, del niño que nace, ¿no? Simboliza, y el rojo la pasión y muerte. Qué con mal. La resurrección. De alguna manera simboliza. Y en este y el árbol como de tal y el regalar caramelos como tal. El árbol, claro, nosotros hemos juntado en la Navidad muchas cosas que han ido surgiendo en distintos momentos, pero el árbol en realidad eso es una creación del siglo XVI. Y no en el ambiente latino, sino en el ambiente germano, europeo, cuando con Lutero y el protestantismo que llamamos ahora dicen hermanos separados, los cristianos separados, en todo caso con los luteranos diríamos, como les prohibieron representar imágenes, entonces ellos empezaron a decorar con bombillos, etcétera, luces, árboles de pino, que estaban, claro, en Alemania un pino tienes hasta en tu casa, ¿no? De cualquier lado, ¿no? Entonces, a decorar esos árboles. Ahora, ¿cuál era el significado? El significado es que el árbol es el árbol de la vida. En Navidad tú naces, y por eso está la alegría del nacimiento decorado con luces, con todo, era velas en ese entonces, lógicamente, pero, y que a la vez se va a tornar al final de la vida de Cristo en el árbol de la cruz. Entonces tenías la vida y la muerte, ¿no? Con la resurrección. Ahora, ellos le dejan en la muerte nomás, pero lo importante es la resurrección, ¿no? Porque Dios no muere. Claro, está aquí. Y lo que nos hace. Lo que se manifiesta a Cristo tener... después de la muerte es justamente la parte divina de Dios, ¿no? Cristo resucitado es Dios. Ya no es el Jesús de antes, ¿no? Claro. No, es Dios. Qué interesante, el tiempo ha pasado volando, realmente, qué maravilla estar con la doctora Americana y conocer más profundamente de los verdaderos orígenes y que tengamos claro cuál es el verdadero significado. ¿Cuál sería su mensaje final de esta tarde, no de siempre, sino de esta tarde de programa, mi querida doctora María del Carmen, que representa la Navidad para toda la gente que nos escucha? Yo creo que es un momento de que todos nos pongamos a pensar y a ver un poquito qué hemos hecho, cómo somos, hacer un examen. Darnos un tiempo para nosotros mismos, porque todo el mundo en las carreras, que las compras, que el trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto, no nos detenemos, no solamente en Navidad, sino en general, en nuestros días diarios, a pensar en nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? ¿Y qué cosas buenas y malas tengo? ¿Y cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo dar a los demás? Si digo que soy católico y que amo a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo le amo? ¿Le conozco? Claro. ¿Puedo amar a una persona que no conozco? En este caso, a Dios que no le conozco. Y hacernos examen a ver si esta Navidad cuaja dentro de nosotros y nos torna mejores. Mejores. Y pues bueno, y también se acerca el fin de año, y pues bueno, también, y no perder las costumbres de los días de los inocentes, hacernos bromas, que es parte de lo característico de nuestras culturas populares, que se van fundiendo con esa religiosidad que es muy profunda en nuestro país. Más del 80% de los ecuatorianos predica la religión católica. Los que no, pues bueno, es el respeto, pero sobre todo la mayoría, por eso se festeja en el mundo entero y, por supuesto, en nuestro país. El mensaje de amor, de un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto actuar, eso es parte. Y respetarnos y pasar en familia, que es lo más importante. No se preocupe si no tiene dinero. Un abrazo, un decir te quiero a alguien es más que suficiente. Y cada vez no solo esperar esta época del año, sino reforzarlo en esta época del año para que todos los 365 días del año podamos ser mejores seres humanos y emanar y actuar y predicar lo que realmente este gran revolucionario vino a hacer en el mundo entero, como fue Jesús. ¿Verdad, mi querida doctora María del Carmen? Nos vamos. Dios hecho hombre. Dios hecho hombre, qué genial. Así es, y a ponerse, no esté deprimido para nada, no se deprima, la vida es hermosa y cada uno somos hermosos también. Hay que mejorar muchas cosas, pero si uno está positivo, emana a todo el mundo eso. Y con mucho cariño y amor, que uno haga las cosas con honestidad y sinceridad, va apareciendo luz siempre por esos caminares. Bueno, mañana nos vemos. Muchísimas gracias. Calla Cama. Chao, mi querido Dani. Nos vemos. Chao, chao.